Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos... Se va a poner bueno porque es una Comancha random, ya que hablaremos de noticias, hablaremos de algunos aspectos, fenómenos más que nada sociales y que nos han pasado en esta semana y que se nos habían traspapelado, porque queríamos hablar un poquito de fútbol, queríamos hablar de... El podcast pasado, ya que hablamos de Los Increíbles y por qué me gustó, o más bien por qué hice clic con Elastic Girl. Ahorita hablaremos un poco más de eso. También hubo un festival de cómic acá en Cuernavaca. Se supone que nosotros iríamos a la SmashCon, pero al parecer cambiaron nuestros planes y fuimos a lo que es la primera feria de cómic aquí en Cuernavaca, de lo que es el Festival de Cómic Marambo, que se realizó en Cuernavaca, específicamente en la colonia Carolina. Y la verdad, tengo varios aspectos, varios puntos que tratar. Si bien es el cómic en México, o más que nada localizándolo a Cuernavaca, este centro cultural, Los Chocolates, y también vino un personaje muy importante y quisiera hablar tres tiempos de este personaje, porque es muy importante para lo que es la crítica en el arte. Estamos hablando de Avelina Lesper, que vino a Cuernavaca, vino a este festival, vino a presentar lo que es el libro de Arturo Rivera, que sí es una... que su obra de arte es más que nada más mortuoria, es mucho más encerrada a un anfiteatro, sí es un poco más descabellada, es un poco más violenta. Sí es un poco más irritante para algunos ojos, pero estaremos hablando un poquito más qué es lo que fue este centro cultural y varios aspectos que me agradaron y me desagradaron de esta convención. Ahorita hablaremos de estos aspectos. Vámonos rápido ahorita con las noticias y vamos desenlazando esta Comancha Random, así que pues esto va a ser un carrusel. Esto va a ser una ruleta rusa de información, porque sí, prácticamente hoy nunca habíamos hecho, bueno, más bien es la primera vez que hay una Comancha tan random, porque sí va a haber un poco de cómic, porque habla un poco de cómic Avelina Lesper, habla también de esta parte que está pasando con nosotros, más bien está pasando en la escena del arte, ya que en algún momento también se está generando en la escena propiamente del lado de la cultura, del arte, escultura, pintura, que en algún momento se tiene miedo al virtuosismo, se tiene miedo a hablar las cosas como son. También tiene otro tiempo que a dónde asistir. Por parte de Avelina Lesper, porque es una dura crítica y nos sorprende a dónde tenemos que asistir a ver arte, ¿no? Y su recomendación, por así decirlo. Yo lo voy a trasladar a nuestro lado del cómic, de la cultura general. Así que así están los temas. Si gustas quedarte la próxima semana, ya sea que estemos hablando de Jurassic Park, también saldrá Ant-Man, estaremos haciendo recomendaciones de cómics. Hoy sí va a estar un poco random y estos son los temas de esta semana. Si gustas quedarte, si gustas acompañarnos, y antes de que suceda otra cosa, doy muchas gracias a toda la gente que nos está descargando, ya que he visto una movilización en lo que es Archivos ORG, muchísimas gracias a la gente que nos está descargando, muchísimas gracias a la gente que también nos está viendo en YouTube. Nada más, un favorzote, háganos comentarios, en serio, para que tengamos interacciones, para que sepa quiénes son los que están escuchando, en serio, eso me serviría mucho también. Hagan un comentario, hagan preguntas, igual y podremos interactuar y sé con quién me están escuchando, si los estoy acompañando en su jornada laboral, que mucha gente nos escucha, yo sé que nos escucha al momento de que está trabajando, está yendo al trabajo, a la escuela, también estamos acompañando a la gente en su transporte y eso me gusta para seguir generando este tipo de contenido. Me gustaría saber cómo nos escuchas tú, cuáles son algún tema de interés que tengas ahí y nosotros podemos hacer ahí nuestra investigación y podemos recomendarte algo. De hecho, puedes escuchar los podcast pasados, que ya llevamos 148 podcasts y estamos como a 20 días de que se termine la tercera temporada e iniciemos una cuarta. En teoría tenemos, vamos a cumplir 3 años al aire con este proyecto. El de YouTube casi nació al mismo tiempo que la Cumancha Podcast, pero empezamos a alimentar a YouTube hace medio año más o menos, creo que ya medio año, y hemos subido constantemente. Pensé que iba a ser cada 15 días el video, pero nos han resultado cacerías, nos han estado apoyando. Un saludo a mi amigo Ramsés, inclusive también a mi amigo Hades. Hemos salido de cacería, hemos ido a algunas convenciones y hemos hablado de ellas, así que les doy muchas gracias a todas aquellas personas que día con día nos están escuchando y me complace. Nada más, esto es en Archivos ORG, ya tendremos alguna estadística en, vamos a revisarla de una vez, tenemos una estadística en iVoox. En iVoox ahí sí como que me queda mal iVoox porque no sé cada cuándo arroja las estadísticas y muchas veces se estaciona en ciertos números. Por ejemplo, ahorita nosotros en iVoox tenemos en el último podcast tenemos pocos escuchas, no llegamos ni a las 2 cifras, pero en Archivos ORG prácticamente llegamos a 70 personas. Parece que en iVoox circula más gente. Por ahí vi también que en iTunes están circulando gente. En serio, déjanos su comentario para ir mejorando y también tener una interacción. Saludos, díganos de dónde son y díganos nombre y de dónde son para que les mandemos unos saludos o algunas preguntas, sugerencias y pues hagamos una rondita de preguntas y respuestas en algún momento si se llegan a juntar. ¿Vale? Muchísimas gracias de antemano por descargarnos, por gastar sus megas para poner para que escuchen el Acumancha Podcast. En serio, estamos y en serio, muchísimas gracias. No tengo otra cosa que decir y vamos rápido con las noticias. ¡Cahuapanga! Pero el audio final, el audio completo de la conferencia que dio, lo voy a poner al final. En serio, si gustan quedarse al final del podcast, ahí va a estar todo completo. Son como 30 y... no fue mucho, fue como 40 minutos más o menos. Y espero que sea de su agrado. Simplemente voy a tomar 3 tiempos de Avelina Lesper para que no se haga tan largo y ustedes disfruten a su manera o vayan dosificando el audio y lo vayan escuchando. En serio, es muy muy interesante lo que habla del arte y bueno, me gusta lo que dice en su mayoría, pero también hay unas cosas que difiero con ella, pero ahorita vamos a hablar de ella, ahorita, ¿vale? Ahorita nos vemos, esto es la Cumancha Comic y yo soy Rome y nos vemos del otro lado, vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Tenemos que a los fans que les gustó la película de Taika Waititi, porque recordamos que Taika Waititi lo reconocemos más o la gente lo reconoce más por lo que hizo en Thor. Siento que Taika Waititi como que más que nada como se dedica al humor. O sea, es un humor sutil, no es un humor de pastelazo, si es un humor sutil, si es un humor rebuscado, no es como para cualquiera. Tenemos que va a sacar su segunda película, porque la primera fue, creo que todavía se puede ver en Netflix, What We Do in the Shadows, que esta película la vimos en el 2014, dirección con Taika Waititi y Jemaine Clement, que si recordaremos, esta película nos hablaba la vida de unos vampiros y que poco a poco era como un tipo, era como un documental falso, y hablaba de la vida de algunos vampiros, y como a lo largo de la historia de los vampiros, como nos hablaba como de un Nosferatu, nos hablaba del vampiro romántico, nos hablaba de un vampiro moderno, no tanto como Crepúsculo, nos hablaba de un vampiro como Blade el Empalador, nos hablaba de varios aspectos del vampiro y cómo es que tenía o mantenía el romanticismo a nuestras épocas. Eran unos investigadores que estaban detrás de la vida de estos vampiros y cómo es que vivían ahorita en el 2000, 2014, y la verdad eran unas cosas tan cómicas, ya que a su vida entraron dos, todavía me da risa, en serio, a mí me esa sutileza que tenían de estos del documental falso, y que llegaban dos humanos a su vida que en algún momento iban a ser su alimento, pero les cae bien un humano. Y en serio, no, es hilarante, por ejemplo, esa persona que, por ejemplo, quieres pertenecer a un grupo y para no ir solo y envalentonarte para entrar en este grupo, llevas a tu amigo el nerd que no va a brillar, que piensas que esta persona pues va a ser X a la vista de estos vampiros, y es el que se lleva la película. Cada cosa que manejan, siempre están preguntando por este humano, ¿no? Que no, si no le pasó nada, que cómo está, por qué no vino, y el interesado que quería entrar al grupo pues pasa de sin pena ni gloria. Es una película hilarante por esa parte, y cómo se va gestando la película, cómo es que en algún momento también tienen ese amor perdido, cómo es que tienen esa violencia encerrada, y cómo es que también pierden a un amigo. En serio, tiene varios matices la película, pero ya van a sacar una segunda película. No sé qué tal les vaya a ir, porque yo temí una cosa. Si sacaron una película con bajo presupuesto y que la historia iba a ser importante, ahora con todo lo que ha pasado con Taika, gracias a Thor, ya es un director comercial, ya tiene los suficientes recursos como para realizar una película. Yo no sé qué tanto, porque carecía la primera película de In the Shadow, carecía de efectos especiales. No sabemos cómo lo vaya a hacer, o si vaya a meter efectos especiales y la historia, los chistes vayan a quedar de lado. Así que eso es lo que yo temo, porque hay veces que muchos directores, pues al momento, muchos directores al momento de que tienen ya presupuesto, como que se olvidan de la historia. James Cameron, ¿no? Y muchos más, pero esperemos que no le pase lo mismo a Taika, que no se contamine de ese cine comercial, y que vuelva a ser, y ojalá que Clement le ayude, que tome las riendas, porque sí se siente, por ejemplo, mucho Taika Waititi en Thor Ragnarok, que se siente en la comedia, se siente inclusive fuera de lugar algunos personajes, como que sí los trata raro, hasta eso los son tratados mejor en la película de Avengers, me gustan más, tienen más seriedad que en la misma película de Thor, pero bueno, son personajes diferentes hasta eso, por personalidad o por dirección, y espero que Clement, pues, o vamos a ver, yo creo que la mano de Clement o la mano de Taika Waititi, quién es el que lleva la batuta en este proyecto, pero siguen manejando lo que son vampiros. Y en la última, digo, no sé si quiero darles este avance, porque por ahí tenemos también Hombre Lobos, pero ya no les cuento más, vayan a ver la película y esperemos que hagan un trabajo que en verdad sea loable. Híjole, esta es la señorita M, ya la había visto y me la ganó la noticia la señorita M, y estamos viendo que ya por ahí tienen un tráiler de lo que es la película de Shyamalan, que y estaremos viendo cómo se desarrollan estos superhéroes. Si bien es Bruce Willis, es Samuel L. Jackson y tenemos a James McAvoy. Wow, la verdad la película que de James McAvoy de Shyamalan creo que le quedó de 10, así que esto yo lo quiero ver. Me interesa porque quedaron en unos cliffhangers y así como va, pues al parecer están como en una tipo clínica, están como en este centro de autoayuda, estos círculos cuando se tiene que comentar algo, que se tiene que decir o se tiene que, más bien son como estos círculos de autoayuda, así que así es el póster ahorita y me llama mucho la atención. No dice nada, yo no he visto trailers, voy a esperarme hasta que salga la película. Y aquí en esta me da un poco también de vértigo porque primero teníamos la noticia o el gusto de leer que Jonathan Kasdan, guionista de Han Solo, una historia de Star Wars, parece que está trabajando en una película de Indiana Jones 5. Eso lo vimos al principio de la semana, es por eso que hay veces que ya ni trato de ya no publicar ese tipo de noticias constantemente en la página, porque a mediados de la semana pues resulta que malas noticias, porque al parecer tendremos a Indiana Jones quizá hasta 2020, híjole. Va a tardar muchísimo. Ahí sí, pasa como las noticias de E3 que tardan mucho en salir los juegos o vemos el tráiler y se van retrasando. Digo, esperemos que no pase lo mismo y no sé de qué manera vayan a abordar ahora Indiana Jones, si ya Harrison Ford ya tiene sus años, vayan a ser un joven Indiana Jones como lo intentaron hacer con su hijo, que no funcionó para mí esa película, Los cráneos de cristal me parece que se llama. Es que soy fan de Indiana Jones, híjole, junto con Han Solo yo iría hasta a ver el, por ahí voy a robarle esta frase, de Marionetas. De hecho, Marionetas es una buena animación, búsquenla, aunque ya haya pasado muchos años. Parece que la hacen como en Flash, parece que la hacen en Flash, está muy austera, pero y después migra a lo que es el unidad de quemados con este doctor, pero en serio, Marionetas no tienen, en serio, no tiene, le dice quítate que ahí te voy a unidad de quemados, es el mismo, pero en serio yo recomiendo más Marionetas porque ahí tiene personajes tan hilarantes, habla de política, habla de películas, inclusive me gusta esa parte donde tiene este alter ego medio barrio y empieza a hablar como una cosa cochambrosa o como entre albures, dobles sentidos, y este es un muñequito de ventrílocuo. Bob nunca habla, más bien sí habla dos veces, nada, eso es hasta dato de trivia con el Marionetas, y tiene a Nicanor, ¿no? Que es este ente también medio guarrón y que habla así, y ahora el Mario, tenemos aquí el reporte de la casilla de... Me acuerdo mucho de las votaciones, ¿no? Cuando él va a hacer el reporte de casillas y que nadie fue esa vez. Creo que no me acuerdo qué elección es, que prácticamente no fue nadie a votar en esa casilla, y digo, se reflejaba ese espíritu de votación y sí, está reportando y no inventes. Son de esas animaciones que recomiendo. Marionetas, Google, chéquenlo en YouTube y en serio, lo recomiendo muchísimo. Hay unas joyitas, uno de Navidad. Joyita. Así que, pues, esto fueron las noticias, son pocas. En serio, tenemos tanto material de qué hablar. Es una comancha random. Por ejemplo, hablamos de Los Increíbles. Y lo que me encanta de esta, si bien es como, ahora sí que vamos a poner el término que es, Elastigirl. ¿Saben por qué me llama la atención en español? Me gusta mucho el doblaje, como es Víctor Trujillo y esta es Elastigirl, es Consuelo Duval, que tiene una voz impresionante. Porque ¿saben en dónde me gana a mí esta Consuelo Duval? Muchas veces cuando voy o iba o cuando muchas veces esperando a la señorita M en su casa, estaba su mamá, estaba viendo lo que son Netas Divinas y varias cosas que me gustaban. Tenían una buena química, digo, yo la esperaba y veía el programa prácticamente a la fuerza porque era lo que estaba ahí en ese momento, su mamá lo que estaba viendo y tenía una buena interacción. Tiene una voz muy nasal, una voz muy cálida que le da un cierto toque a Elastigirl, hablada en español latino, que me gusta y que se hace cierto clic con esta MILF, por así decirlo, porque la verdad el diseño de Elastigirl está muy bonito, está muy estético y no nada más ella, sino también está Violeta y también no le pido nada a Mister Increíble porque esos tres como que hacen una buena trinidad. Ya después viene este Dash, pero Dash ya es el runner, ¿no? El corredor, y ya viene el otro niño que es Dios, creo, pero bueno, ya hemos hablado un poco de ya habíamos hablado de la película, de que iba la reseña y simplemente se había olvidado de los actores de doblaje en México que en verdad la calidez que tiene Víctor Trujillo en la voz y aparte Consuelo Duval, wow, hacen un clic perfecto. Que me guste Consuelo Duval en Familia Peluche, a mí no me gusta Consuelo Duval en Familia Peluche. Que la escuché como conductora y que la verdad se la pasó. Eso sí, por ejemplo, si lo hicieran en podcast, Las Netas Divinas, porque habla, es más que nada más femenino ese programa y tienen dos que tres invitados. Por ejemplo, por ahí puedo comentar lo de esta mexicana, esta también tiene una voz y una interpretación, Susana Zabaleta tiene una voz y una actuación y es excéntrica la mujer. Cuando fue esa vez yo me estaba viendo los videos para recordar lo que es el timbre de voz de Consuelo Duval y cuando entrevistan a Susana Zabaleta, exquisita las voces y aparte Susana Zabaleta en teatro, wow, también es otra mujer, es impresionante. En otra, bueno, cambiando drásticamente, bueno, los comentarios y que eso es lo que me gustó y no había comentado de Elastigirl, que la verdad estoy buscando, de hecho estoy buscando juguetes, ¿no? Estoy buscando ahí figuritas que la verdad no me han llamado atención. Ahora las figuras de Increíbles 2, creo que me voy a decir por un Funko, ya será mi tercer Funko. Sabía que me iban a agarrar de algún momento Funko. Si quieres por ahí checar los unboxing que hemos hecho a Funko, ve a YouTube la Comancha Rome y busca por ahí lo que son Funkos. ¿Vale la pena comprar Funkos? ¿Sí o no? Bueno, ahorita ya les estoy dando un previo que por ahí me decía Hades que es como la única, hay veces que son las únicas figuras que, o más bien son los únicos medios para obtener figuras, y creo que sí, le voy a dar la razón con Elastigirl, ¿no? Que no han salido otras figuras y que sí han salido, pero no me llaman mucho la atención el diseño, porque sí es como un diseño en particular lo que es Elastigirl, pero pues, el diseño me encantó. Y si valen la pena, sí o no, y por ahí tenemos lo que es el Diablo de Funko. La verdad, me encantó a mí el Diablo de Funko, de hecho aquí lo tengo, y son de los únicos dos Funko que a mí me han gustado. Es cierto, ya mentí. Tengo a mi Tortuga Ninja y al Diablo de Funko, más bien de Cuphead. El Diablo de Cuphead. Y por ahí si me hago de otro, pues ya tendré mi tercer Funko. Así que ya me atrapó algunas figuras de Funko. Y es lo que comentaba en los videos. Pero bueno, vayan a verlos y ya ustedes díganme. Otra cosa también que quería platicar y se me había pasado en lo largo de los podcasts, como que no alcanzo a meter los tiempos en el programa. De hecho ya llevamos 28 minutos grabados y no hemos entrado a la carnita del programa, por eso les digo que esto es una Comancha random. Es el fútbol acá en México. Bueno, nosotros somos de Cuernavaca, Morelos, pero ¿cómo lo vivimos? Bueno, yo el primer partido de Alemania, así rápido se los vamos a contar, no es que me guste tanto el fútbol. Me gusta practicarlo, a mí me encanta el fútbol, pero practicarlo, sentarme 45 minutos, sentarme 45 minutos viendo un partido de fútbol, a mí no me place, no me llena, me dan más ganas de jugar y mejor me voy a jugar. Pero esta vez no fue la excepción, no me quedé a ver el partido de Alemania contra México. Me fui a chacharear, no he tenido mucha suerte ahorita chachareando por los climas, ya que no han ido mucha gente al tianguis a donde asisto regularmente, y no han salido cosas interesantes. Por ahí salió una moneda, por ahí salió un Velociraptor de los años 90, para que vaya acompañando a mi figura de Jurassic Park. Por ahí también pueden verlo en los videos de YouTube, y también por ahí salió una moneda y salieron algunos salieron algunos Mighty Max que me están ayudando como para mejorar mis piezas, y por ahí yo creo que las dejaré para cambio en algún momento que se pueda o algo. Ahí tendré parque para hacer intercambios no hablemos de eso. Y en eso es un fenómeno, y a mí me gusta que haya partidos y a la vez no, porque se paraliza lo que esta vez se paralizó en México-Alemania, se paralizó lo que es el municipio, para mí mejor, porque pros y contras. Porque cuando juega la gente prácticamente, para mí se paró el municipio acá en Cuernavaca, porque fui al tianguis y la gente, pues al estar viendo su partido, no atendía su puesto. Digo, está bien. Y hasta eso, ¿no? Hasta eso. Fui a un puesto y como que diciendo, a ver, hazte un lado porque no veo. Y yo así como que, pues, puedo ser un cliente potencial, pero bueno, está bien, si no quieres, pues adelante. Y también el tiempo que te haces en los traslados. Si yo me hacía 40 minutos en un traslado, ahora me hacía 20 minutos por el tráfico. Y digo, eso está padre, eso estuvo muy bien, a mí me convino, porque tenía que hacer varios movimientos, no hubo suerte en el tianguis, y ya me tuve que ir y fue más o menos el día del padre, pues tuve que ir a comprar unas cosas a un centro comercial, y 20 minutos, 40 minutos ya estaba en mi casa. Y regularmente se hace eso porque ya sabía qué hacer y ya estaba, no me hice mucho, una hora, y hay veces que te haces 2 horas, digo, genial para mí. ¿Por qué no veo los partidos de la selección mexicana? Ya llevo varios partidos a cuestas. Antes sí, en la secundaria, inclusive en la primaria, nos los llegaron a poner. Te ilusionas, pero poco a poco vas viendo la realidad, cómo es el negocio del fútbol, cómo es que en algún momento, si te emocionas o te enajenas, bueno, más bien si te gusta mucho o eres entusiasta del fútbol para verlo y compras playeras o cosas por el estilo, cada año prácticamente es como el iPhone, cada año van cambiando playeras y tus playeras se van volviendo obsoletas, hasta apenas ahorita que están, se está poniendo como de modita lo retro, pues te sirven, ¿no?, tus playeras viejas, pero aún así son diferentes cortes o diferentes modelos y los llegan a actualizar, por así decirlo, entre retro y nuevo. Pero no soy tan fan, pero yo por ese lado sí sería como coleccionista de playeras, pero de fútbol, pero no, creo que no. Pero la otra cuestión es de que yo pensé que no le iban a ganar, sinceramente yo no pensé que no le iban a ganar a Alemania, no sabía cómo venían, parece que andan mal, porque después se dio un paso, se le ganó a Alemania, se le ganó a Corea, y recientemente lo acaban de exhibir contra Suecia, y eso que no fue, creo que es Zlatan. Creo que sí es un reflejo de lo que han trabajado la selección mexicana, pero también recordemos, y no se jalen las vestiduras, de que Osorio, no, hace un mes, hace 2 meses, no sabíamos a qué jugaba la selección. Así que no me sorprende estos resultados, y ya veremos cómo es que ya llegó va a pasar a, pasa a la siguiente ronda a México, pero al parecer sí le va a tocar a alguien más pesado. Y ahí veremos de qué cuero salen más corras. No soy pesimista, no, ya no soy entusiasta del fútbol mexicano, pero si van, si juegan, pues a mí los viajes se me hacen mucho más cortos porque no hay tráfico y bueno, y hay veces que se paraliza la ciudad, pero al momento de que esto me sirve por hacer algunos trámites de algunos de algunos papeles, de algunos de algunas cosas que tenga pendiente, así que de eso nos sirve por los traslados, así que ojalá y que le vaya bien a la selección, pero recordemos, digo, los que son entusiastas de fútbol y que les guste el programa, pues hace un mes no sabíamos ni a qué jugaba la selección y Osorio era el villano de la novela y ahorita parece que se están, parece que lo alzaron y otra vez con la, o más bien con el partido de Suecia, pues al parecer que se convierte en el antagonista. Vamos a ver cómo termina esta novela para México, porque en teoría se supone que Osorio se va después de el Mundial, ya tiene apalabrado y veremos quién es el nuevo director técnico. Digo, para la Federación de Fútbol, pues no cierran ciclos, no dejan que hay alguna continuidad y aparte los van a decir, es que parece que eres hijo de Martinoli. No tanto, pero coincido con algunas cosas, con otras no. Pero sí está sobrevalorada la selección mexicana y creo que no son autocríticos tampoco. Y creo que también se está mimando mucho a la selección mexicana simplemente antes de irse el escándalo que hicieron. Pero bueno, no soy crítico de fútbol, así que yo qué puedo decir de la selección mexicana. Y de una vez vámonos con lo que es, que tengo aquí mis apuntes. De hecho casi no hago apuntes porque hasta eso, porque es una Comancha random, no debería hacer apuntes, pero tengo mis apuntes porque luego me pierdo y se me olvida hablar de ciertos temas. Espero que no me haya colgado con lo del fútbol. Digo, si quieren nombres de seleccionados del fútbol, nah, pero bueno. Ok, vámonos rápido con, bueno, también vamos a platicar un poco con lo que es el primer festival de Marambo, ya que se hizo en el Centro Cultural Los Chocolates, ahí en La Carolina. Confundo La Carolina con Altavista, aunque quedan un poco cerca, pero no, es La Carolina. Conozco bien este lugar porque de ahí, otra vez sacando a la señorita M, de ahí vive su abuelita, está muy cerca de donde vive su abuelita. Conozco bien este lugar, ya que es una colonia popular y no es que, es que la verdad, no como popular, quiero decir que sí es ávida de cultura. Por ejemplo, los que conocen acá Cuernavaca, pues es un símil Carolina, Altavista, Lagunilla, La Varona, La Estación. Sabrán a lo que me refiero. Colonias obreras son colonias que inclusive tienen un cierto índice, o son focos rojos, o tienen un índice de delincuencia. Y me da gusto que estén llevando este tipo de ferias, estén llevando este tipo de situaciones culturales a buen puerto. Y es esta parte donde están queriendo inyectar un poco de centros de cultura o de experiencias artísticas a este tipo de, y es loable para estos lugares, estas colonias, y que en serio y la señorita M vivió ahí y mírenla, es un éxito. Un saludo a la señorita M, inclusive es nuestra productora y sí, es nuestra productora y la verdad me da gusto. Pero y mis impresiones con este centro, digo, me encantó a mí. De hecho, el diseño del centro está hermoso. La arquitectura es minimalista, es con colores neutros, que cada que hay un festival, cada que hay una feria, la envuelve y la deja y la magnifica por los colores que tenga la feria. También tenían por ahí como salones al aire libre. No, está, la verdad, el centro está hermoso, está impresionante, me encantó. A mí, que vuelvan a hacer la feria, en serio, creo que sí merece Cuernavaca, merece un centro de este tipo, y espero que lo aprovechen, espero que sea para esa gente, para el barrio, literalmente. Ojalá que los inviten, porque yo no vi mucha gente del barrio. Creo que eso también lo recalco, igual por lo que es el mundial, igual que estaba, creo que jugando un equipo, la verdad no tengo idea quién estaba jugando. Yo fui por el sábado 23 de junio, fuimos a la presentación de la novela gráfica Sofía de Germán del señor Santarriaga, que ya habíamos platicado un poco de su novela, y que esta vez Sofía era más que nada como este paseo a un círculo del infierno, la lujuria, pero con el trata de personas en la Ciudad de México. Y la verdad, muy buena obra, muy buena obra. Si no, yo estoy aquí moviendo mis manos y estoy haciendo como un me gusta. Fue la participación de esta presentación por parte de Denise Buendía y Ana Velarde, que la verdad, voy a hablar un poquito porque sí estuve en la presentación, y tache por parte de Santarriaga, ya que no asistió. Me hubiera gustado escucharlo, yo ya lo he escuchado varias veces, pero creo que la banda ya la banda se merecía escuchar de qué iba el cómic, y creo que le hubiera llamado la atención. Y la verdad, también no había mucha gente. Y estaba padrísimo. El espacio estaba padre, pero parecía como un pasillo, como que por ahí sí les falló en el espacio, pero era como más íntimo también. No sé, eran pros y contras que tiene este centro cultural, y la verdad, como que también nos hace falta acá en México, pues tener esa disposición a ir a estos centros culturales, y que esperemos que no te mueras nunca, Centro Cultural Los Chocolates, porque a mí en lo personal me hiciste muy bonito. También vimos por ahí a Freak con la presentación de la novela gráfica Madre Santa en su segunda versión, porque él si bien es el que estructura la historia, pero ya no es el que la ilustra, la que presentó, ya no llegamos a esa. Y en serio, bueno, antes de pasar a otra, las chicas que hicieron la presentación, una se hizo un poema muy hermoso a partir de la novela, y también esta visión de una mujer, cómo nos presenta la novela, también se me hace un poco fuerte, porque yo como lector dije, sí, es una novela que puede ser como el círculo del infierno, muy dantesca, extremadamente violenta. ¿Cómo es que una mujer, una chica, una niña, deja prácticamente de ser de niña y se convierta en mujer por engaño, por un lascivo sátiro que estaba en busca de carne fresca para fines de explotación? Y que ellas tocaran el tema, que ellas dieran su punto de vista femenino, y que inclusive dieran otros rasgos de la novela, cómo es que en algún momento ellas se sienten desprotegidas, cómo es que les hace un hoyo, les hace un nudo en la garganta y sienten un hoyo en el estómago. Creo que a mí se me hizo muy rico. Claro también que les hacía un poco falta de que hablaran de que Santarriaga es su primera vez que deja de lado el cyberpunk a meterse este tipo de historias. Y también lo que me gustó, que aumentan lo que es este misticismo de la obra, ya que cuentan que sí tiene un acercamiento con alguien que estuvo en la situación de trata, y que por eso se ve tan original, se ve tan permeado la novela gráfica. En serio, buenas pláticas, buena plática que se derivó de esta presentación, aunque fue cortita, pero fue muy nutritiva. En serio, ojalá que le hagan llegar. Yo no grabé, sinceramente yo no grabé, se me olvidó grabar, y para que también tuviéramos el audio aquí, pero en serio, una presentación bonita, una buena presentación, me gustó. Y después a lo que fuimos también nosotros, y un saludo a mi amigo Ramsés, yo en Ramsés, ya que yo no iba a asistir a este festival, y a lo que me llamó la atención para no ir al DF y quedarnos en Cuernavaca, que iba a venir Avelina Lesper, Avelina Lesper iba a estar en la casa en Cuernavaca. Y mira, y es una buena oportunidad de conocerla y que... Y escuchar de primera mano qué es lo que piensa del arte en estos momentos. Sabemos que es una crítica empedernida. Sabemos que es la Martinoli del arte contemporáneo. Más que nada ahorita por ahí hay unos textos en su página. De hecho es blog, es blogger también. Pero ella postea en blogspot.com. Digo, hasta eso me da un poco de risa, ¿no? También escribe, ¿no?, en su blog, y lo hace también por blogspot.com. Así que no me ven ahorita, pero una sonrisa y mi manita arriba de aprobado, ¿no? Avelina Lesper también utiliza el blog. También da sus opiniones. No le gustan las redes sociales porque también se le hacen un poco nocivas las redes sociales para ella, desde Twitter hasta Facebook, porque creo que se le son tan comunes y corrientes, y más corrientes en algunos momentos, que mejor decide dejarlo de lado. También es muy nocivo, porque si es una figura pública, pues ahí le van a caer infinidad de críticas. Y en algún momento, pues si quieres debatir con ella, da su correo electrónico, pero para poder comentarle en su blog, necesitas escribirte y ya tener como prácticamente una interacción personalizada, y que ahora sí sea de frente a lo más posible que se pueda. Pero en sí ella no tiene redes sociales, y pues sí se le hace un poco más corriente que común. Pero bueno, nos quedamos a esa plática, y la verdad me llevé buen sabor de boca por ella. Algunas cosas coincido con ella, y hay otras que no tanto. Prácticamente es como un 80% en lo que coincido con Avelina Lesper. Y hablaba un poco de los tres tiempos que les comento. Habla de que en algún momento ya el público o la gente se está volviendo un poco doble moral, porque en algún momento sí reprueba algunas situaciones y otras las enaltece. Sí, la moralina sí está por los suelos, según ella lo dice. Y sí lo hemos visto, que nos estamos poniendo políticamente correcto. Y no nada más en el arte, no nada más en el cine, no nada más en la literatura, sino ya en todo mundo. Y que es deleznable cuando ese tipo de agentes llega a hacer algún comentario, porque no hay matices, no hay manera de rebatir, no hay manera de tener una crítica, un diálogo. Simplemente, más que nada, nos explica que es un poco más pasional, es un poco más visceral. No hay manera entablar algo recíproco, ¿no? Sea un va y ven. Pero en sí es arrojado por parte del entretenimiento, el arte, la comunicación, que ella también mencionaba que si alguien quiere ser un virtuoso, o más bien se representa como un virtuoso, pues la gente explota y empieza a rasgarse las vestiduras, y que le empiezan a ver el pro y el con, les empieza a ver más que nada el lado negativo, y es como la cubeta de cangrejos. Si alguien empieza a triunfar, pues lo empiezan a jalar hacia abajo. Y esa parte me gustó. Digo, sí, tienen cierta razón. Sí está pasando. Igual es como evidenciar lo obvio. Prácticamente estamos viendo como León, ¿no?, con la espada del angurio. Déjame ver más allá de mis narices. Digo, más allá de lo evidente. Digo, pero por parte de que lo diga ella, digo, es una. Es. sí tiene, como te digo, es prácticamente la Martinoli de arte contemporáneo, otro de los tiempos que ella maneja, y lo vamos a poner en el audio, es de que ¿qué pasa con el cómic? ¿Qué pasa con el ¿qué pasa con el cómic? Porque el libro que Avelina Lesper estaba presentando es este Arturo Rivera, y que tiene alguno de sus textos, que tiene ahí un texto, y que es un poco raro el libro, y no precisamente por eso lo adquirimos, sino que prácticamente no lo vendió a Avelina Lesper. Sabemos que también es un poco difícil Arturo Rivera, nada que ver con Diego Rivera, un agente duro, iracundo, se puede ver en su obra, y que pues, prácticamente es de pocas pulgas Arturo Rivera, y que en algún momento pues, ya tiene sus años el señor, y que ahorita no le han dado museos para que él pueda exponer. Digo, su pintura es demasiado mortuoria, prácticamente es meterte a pintar paisajes de anfiteatros o de la morgue. En algunas ocasiones es gente con desesperación, es gente que está demacrada, son cuerpos, son mutilaciones, son sátiras a la religión, son demasiado expresivas, pero de un lado violento, un lado oscuro, un lado macabro. Pero en serio, esa compilación de por parte de resistencia se me hace muy loable y me gustó mucho, y aparte pues comentaba que Arturo Rivera ha sido vetado por, bueno, más bien no le han dado museos, y que ella y que está un poquito ahorita en la banca, y que se puede ver su obra mediante el libro, o podemos googlear y checar su obra por internet. Pero se me hizo muy interesante y se me hizo muy loable, y aparte con una firma de Avelina Lesper. ¿Quién es? Serio, chequen por ahí algún video en YouTube cuando va a la zona Maco, como hace pedazos las piezas, inclusive le toca a Andy Warhol, como lo hace pedazos, ya que comenta que Andy Warhol tiene que es un prestidigitador, ya que en algún momento si su obra es limitada. No, bueno, cuando escribe en el blog prácticamente me lo trata como un como un estafador. Inclusive habla de su peluquín, habla de que tiene un IQ de 60 y la mínima es de 65, de un promedio normal, y que a las personas que les gusta su arte, pues también está, bueno, es el gusto que tienen, pues es limitado. No, le tunda a Andy Warhol, así de plano, en pocas palabras, me lo tunde de estúpido, y wow, me quedé con cara de, ok, a mí sí me gusta Andy Warhol, y a nosotros también nos tunde, ¿no? Por gustarnos Andy Warhol o por gustarnos algún otro artista, sí me quedo con cara de que es muy severo, pero pues es su forma de expresar. Hasta eso siento que es como el personaje, ¿no? Se presenta, al principio sí llegó como, a ver, déjense venir, ¿no? A ver qué tipo de público tengo, y se quedó, y la verdad al principio sí me quedé con cara de ahorita va a empezar a dar a diestra y siniestra, porque estuvo corrigiendo a la persona que lo presentó también, sí se puso en su personaje, y pero como vio que era un espacio pequeño, no éramos más de, a lo mucho éramos, ay, no quiero decir un número bárbaro, pero no sé si éramos más de 20 personas, 25 personas, contando con presentadores, contando con camarógrafos y contando con gente que estábamos sentados. No éramos muchos, no, la verdad el espacio era muy pequeño, muy reducido, era como un callejoncito, más pequeño que un callejón, un pequeño pasillo, y ahí se hizo la conferencia. Prácticamente cabían como 5 sillas, y eso ya sin espacio, al menos nada más se quita, eran poca gente que podía caber en ese pasillito, y sí, te digo, y les digo, fue demasiado íntimo y demasiado bueno para para este centro cultural, creo que sí es como el top del sábado, ¿no? Avelina Lesper, porque es una crítica de arte internacional y que les digo, o sea, aquí en México sí es odiada y es también vanagloriada por algunos. Digo, ustedes ya tendrán la mejor opción que cuál es su opinión con Avelina Lesper. También otro, el punto que les di con los cómics, que sí, que los cómics sí pueden llegar a ser arte dependiendo la maestría de con que se hagan. Inclusive también habló de los videojuegos y eso me encantó, que sí, la narrativa que tienen los videojuegos, la maestría que tienen los videojuegos, la verdad está bien y qué bueno, porque hace falta dibujantes, ilustradores, entintadores, emplastadores, todo lo que tenga que conllevar hacer un videojuego, hacer cómic, está de acuerdo. Pero cuando se habla, creo que no es muy fan del cómic como pedagogo, ¿no? Que trate, que limite a los niños que limite a los niños, que simplemente quieran, que no dejen a la exploración, no deja la imaginación algún texto y que simplemente los estén llevando prácticamente de la mano en alguna narrativa más que nada pedagógica. Ella sí como que no está muy de acuerdo, sino es que la explotación, la explosión de ideas que te haga cuestionarte, que te haga reflexionar un rato, que te deje girando la ardilla un buen rato. Y eso también se me hizo loable de Avelina Lesper, aparte de los videojuegos y de los cómics. Creo que eso fue también de las perlitas que aventó en su conferencia. Digo, al rato voy a poner la conferencia completa para que la escuchen. Simplemente son los puntos que me agradaron. Y otro de los puntos también, unas perlitas que deja. Me gustó porque creo que se escucha una Avelina sincera, una Avelina. Y estos fueron como las preguntas que hizo el público, digo, independientemente que presentó el libro. ¿Dónde ver arte? Y todos pensamos, ahorita le va a tirar a varios museos, al UNAM, inclusive por ahí le tira a varias carreras y te quedas con pero así sin agua va, ¿no? Y eso también es loable, porque estamos acostumbrados a endulzar lo que son nuestros comentarios, estemos como a la complacencia del comentario y que no se diga como es y que se tengan que endulzar las cosas. Creo que Avelina no está en posición más bien no se quiere poner en posición de auto o de complacer a la gente, sino que va a ser ella misma. Va a ser Avelina Lesper explicando o dando sus razones de por qué se hace arte o por qué no, o cómo puede ser que el arte sea basura, que no tenga un ápice de trabajo. Creo que Avelina es de las personas que les gusta más que nada el arte, pero con una labor detrás, igual sí una investigación, pero no que sea eso lo primordial, sino que sea una maestría, que tenga, que se lleve tiempo en la pieza, que se sufra, porque muchas veces también ella comenta que no se debe sufrir y que hay veces que los artistas conceptuales es lo que no quieren, ¿no? Sufrir la obra, pero hay unos que hablan, hay unas personas que hacen performance que la situación que se exponen, ya sea que se enfrentan contra el público y el público pueda realizar cualquier cosa con sus cuerpos, desde cortar, mutilar, etc. Cuando hacen performance, algunos simplemente son bailes, otros sí son exposiciones al público y que el público realice cualquier acto encima de los cuerpos. Y algunos son así, no son extremos, no son el grado de mutilar al artista, pero sí es como la intención. Hay uno que nos comentaba que le dieron una beca y tenía que documentar o tenía que realizar actos de tener relaciones y meterse todo lo que pudiera de drogas, ahora sí prácticamente sexo, drogas y rock and roll, y que tenía que documentarlo, tenía que ponerlo como una pieza artística, pero pues al final final se murió el pobre chavo. Así que digo, sino que es como una contradicción de no sufrir la obra. Pero eso es por parte, bueno, eso nos explica Evelyn Allesper, que les digo, en el audio podrán escuchar. También otra cosa que comentaba de dónde ver arte, creo que Evelyn Allesper, hasta eso me sorprende, yo pensé que iba a excluir algunos lugares, y ella comenta que no, hay que ir a todos los lugares donde se exponga arte, y que te sientas cómodo al momento de asistir y que encuentres tu nicho, cuál es lo que te gusta, pero que no te limites, no a priori dejes fuera algunas exposiciones, si son buenas o malas, ya será la experiencia. Y me quedo con eso, porque también, por ejemplo, yo lo traslado otra vez al medio del cómic, que a nosotros nos encanta el medio del cómic, la narrativa gráfica. Y yo, la verdad, en Cuernavaca no he tenido mal sabor de boca a... Creo que a mucha gente no le gusta que diga como, es que sabor de boca, digo, es que son cosas que degustas, que son cosas que vas y prácticamente pruebas, porque yo he probado aquí ir a varias convenciones, festivales de cómic, y no sé, me llevo una decepción por la organización, me llevo una decepción por el... por la publicidad que se le da al evento. Hay nula publicidad del evento. Esta vez también el grupo, la feria de Marambo también sufre de eso. Si no me dice mi amigo Ramsés, denle gracias a mi amigo Ramsés, y le doy gracias a mi amigo Ramsés de que me comenta y yo voy, porque en serio, yo aquí iba a la SmashCon, y creo que por ahí creo que en Guadalajara también había, no recuerdo si también había en Guadalajara. Una de las cosas también que le recrimina un poco a Marambo es de que si bien el SmashCon fue prácticamente de la nada, prácticamente en un mes, yo también me enteré al mismo tiempo que iba a estar la SmashCon y Marambo. Creo que también hay que planificar. Ahorita tienen mucho tiempo, ya que la Mole, la Conque ya se realizaron. O sea, pueden realizar otro, no otro, espero que no, ojalá que lo dosifiquen. Podrían realizar ya sea en junio o julio, podrían, y en vacaciones podrían haber organizado lo que es el festival y en vacaciones. Y los niños están y los niños irían a este festival y no lo pasearían de largo. Ya estaríamos saliendo un poco de... A mediados de julio estaría bueno. Que estarían saliendo de la del mundial, ya que los niños a lo mejor y junto con sus padres están viendo el fútbol. Y creo que ahí la organización de los tiempos como que les falló y chocaron con esta... la convención de Televisa, que de Televisa es mucho más popular con su narrativa gráfica, y pues chocan, y creo que ahí les falla un poco. Pero bueno, antes de meterme con eso, bueno, decía Evelyn Allesper, es de que asistamos a cualquier exhibición, y yo le di la oportunidad esta vez a Marambo y me gustó. Pero les digo, a él les va también un poco más de lo que me hace ruido. Si bien los espacios de las conferencias, esos pequeños pasillitos, híjole, creo que sí se merecía Evelyn Allesper un público amplio. Digo, para mí mejor, yo la vi prácticamente a 2-3 metros y sí platiqué con ella. El acobijo que les dio el Centro Cultural Chocolates a los expositores fue muy buena, resaltaban sus productos, pero creo que a los stands les faltó producción. Yo no sé si querían no querían imprimir en lonas y que se reciclara. Digo, las lonas les iba a servir para estos autores presentarse en otra feria y las mismas lonas iban a ser su medio de, si bien su carta de presentación para el stand, y que se viera, que se vie, y que hubiera sido más vistoso, pero no lo hacen en papel craft, lo hacen a mano. Algunos sí les salió, otros de plano se estaban cayendo. El sábado que yo fui, igual hubiera sido la humedad, digo, ya esa es otra cuestión. Y creo que también comentarles a los chicos que están vendiendo, bueno, de Cuernavaca, porque vi varios varios del DF, digo que también esto, a ver si, no sé cómo tomen esta crítica, pero son remanentes de la mole y la conque. Que ya habíamos, bueno, yo por en lo personal, yo ya había asistido a estos eventos y ya algunos cómics ya los habíamos visto, ya los teníamos, ya los habíamos leído, ya habíamos hecho una reseña. Y apenas estaban presentando a Sofía. Tenían también a cosas del Brujo Cristóbal, del señor Villegas, tenían al Memelito, también tenían a Madre Santa, tenían por ahí cosas, manga, anime, creo que tenían Blade of the Immortal, varias ediciones que ya habían salido al mercado, que está bien, digo, para nutrir, para un público nuevo, perfecto, pero creo que, como comentaban las demás, en las demás convenciones, creo que si quieren volver a realizar esta feria, creo que le deben de meter exclusivas o también, bueno, son varias cosas, creo, aquí, aguas con las fechas que no coincidan con otras convenciones, checar que tengan alguna exclusiva de este lugar, estaría genial, en serio, y llamaría a la gente también, publicitar lo que es el evento, porque en serio yo quise buscar, fue complicado rastrear el evento, y aparte por ahí cambiaron días con donde iban a estar, y ahí en el Facebook donde vimos, no me acuerdo cómo se llama, de hecho ni siquiera tiene el, yo no lo vi en el Facebook de Marambo, lo vimos con otro chico, y ahí tenía la información, pero no era como Marambo, no era como buscarlo en Facebook y está en la feria, y tampoco su propia página, también ahí hay que tener cuidado con eso, que puedas publicitarla, y que si fue por parte de de gobierno, espero que les hayan dado las facilidades para también publicitar. En serio, yo no escucho radio, a lo mejor se publicitaron en radio. Yo no voy a la UAM, lamentablemente yo no voy a la UAM, yo trabajo en otro lado y voy más que nada al sur, no voy al norte, y les faltó eso, la publicitación, la publicación, la publicidad del evento, la verdad. Vi nula en lo personal, yo no la vi. Si alguien me quiere corregir la nota, que sí estuvo publicitada, en serio, también pueden hacerme esa observación de que no estuvo publicitado el evento. Yo sinceramente no lo vi. Y otra, también por ahí voy a citar a Luis Gantús, de que en serio, chicos, también la gente que esté realizando cómics, y eso es, he escuchado en varios talleres para realizar cómics, y no nada más con Luis Gantús, ya creo que también ahí llevo un tallercito en la Universidad de Narrativa Gráfica, es de que si tú vas a hacer cómics, imprime tu portada y ponla al lado de Sandbox, ahí en el área de cómics, y vamos a ver cuánto compite de tu cómic, cómo llama la atención, cómo te llama a ti la atención, qué le debes de poner, qué debe de quitarle, qué elementos deben atrapar a primera vista. Creo que eso también les haría, no dudo que hubo calidad, pero así no me llamó, la verdad no me llamó mucho el stand, no me llamó mucho los stands, vi cómics, si bien inyecciones del lado del lado fuera de Cuernavaca. Espero, yo sé que hay mucha gente talentosa, pero también hay que cuidar eso, las portadas, hay que cuidar, ojalá que también, vi también cómic de convención, ¿qué quiere decir eso? Cómic que vimos un cómic de agrapas y ahorita se están yendo con cómics o historias finitas, donde ahí empieza, ahí termina, porque no sabemos cuándo te vas a volver a presentar, yo no sé cuándo vas a volver a realizar una historia o cuánto tiempo te tardas en hacer una historia. Igual te faltan algunas les falta algunos elementos, digo, de los que estoy marcando, digo, nada más en las portadas, que no sea cómic de agrapa, que sea un compilado, que sean historias finitas. Yo creo que sí hubo historias finitas, pero sí que nos llaman la atención en el que sea amor a primera vista, ¿sale? Y sí, yo siento que sí vi que, más bien, y otra que siento que vi que les faltó un poco de gente de ahí de la Carolina. Yo siento que sí les faltó, digo, igual y pudo ser en viernes. Yo nada más fui un rato, yo fui como 2-3 horas, pero sí vi, fue un evento bueno. Yo me fui antes de que tocara ahí a algún chico que se iba a hacer su presentación, fue música rica y prácticamente mi clímax fue con Avelina Lesper, conocerla. Creo que también tiene un gran acierto. Si ustedes buscan que cuánto le ponemos 7, porque es muy loable este tipo de proyectos culturales. Avelina Lesper, wow, la verdad, el sábado convino ir. Tache por Santa Arriaga, que no presentó su cómic. Llevaron a Freak también del taller taller más que nada representativo o contemporáneos de este Edgar Clement y del Gallito Inglés también. Creo que en sí fue bueno el evento, pero sí les hace falta. Sí hace falta corregir algunas cosas y precisamente publicidad. Y que no choquen con otras convenciones. Algo iba más con comentar. Otras. Poner por ahí que sí, inyectar un poco con las editoriales. Ya sea Panini. Ya sea Panini, Kamite. Y no sé si por ahí puedan tener con contacto con TGB. Pero también que le hagan inyección. Para que ellos también puedan ver. O puedan ser una competición sana. Para los artistas morelenses. Y sí, creo que sería, en esa parte sería de la convención. Sería mi opinión. Digo, ojalá y que se vuelva a dar, nada más que por ahí sí chequen sus tiempos de realización del evento. Digo, también podría ser con juntarse con es que no quisiera que los absorbiera Pixelatl, porque pueden ustedes ser otra cosa, pueden ser como, yo soy huérfano del Festo. Digo, sé que está la Conque, pero ustedes podrían ser el nuevo Festo, esa y en mi casa acá en Cuernavaca. Créanme que yo sí lo desearía. Y créanme que Festo a mí es un lugar que me encantó. Pero Festo, ¿saben? Ah, sí, ya me acordé que les iba a comentar. Festo obligaba a los artistas a tener material nuevo. Y les hacían curaduría a sus historias, a sus portadas. Ojalá que chéquenlo de esa manera, háganle una curaduría y que se vaya recopilando el nuevo material. Y en serio, para que pudieran los autores entrar a Festo o a Marambo, que sea nuevo el material. Ya vimos que tenemos material, ya vimos que tenemos artistas. Ahora hay que impulsar a que trabajen y nos entreguen historias, pero historias finitas también. Yo sé que es un poco complicado lo que a lo mejor estoy pidiendo, pero si se hace el evento, también otra cosa, si se hace el evento anual, espero que no lo hagan 2 veces por año, para que puedan ustedes otra vez traer pláticas, puedan traer personajes y que estén libres para venir a darnos sus pláticas. Yo espero también eso, que sea una vez al año. Chequen lo que les ha pasado a la Mole. hay que experimenten, por favor. Ojalá y que sepan experimentar en cabeza ajena. A la mole eran tres. En algún momento se redujo a dos y ahora nada más es a una. Ojalá que lo hagan y les den tiempo a los dibujantes, escritores, desarrollar historias, desarrollar cómics. Que en serio, sí, yo estoy ávido de cómics mexicanos. Y me imagino que podescuyas, ustedes también están ávidos de cómic mexicano. Ya sea que tenga buen gusto o mal gusto para recomendarlo, ya eso sería aparte. Pero en serio, creo que sí, la mayoría que escucha, yo creo que el podcast está ávido de cómics, de buenas historias y las recomendaciones. Eso sería nada más la crítica de Marambo y que le echen ganas, digo, pintan para un buen proyecto. Pintan para hacer cosas, pintan para hacer cosas interesantes, pero yo diría que sí, o sea, volteen a ver a las otras editoriales, no les cuesta nada poner un stand ahí, y que si traen, porque vean, si traen ofertas, traen a popular, a editoriales populares mexicanas, Camite, Panini, nada más con ellos, pueden traer a otro público y de ahí echarle un ojo a las demás historias, digo, eso en lo personal, eso en lo que he visto al momento de ir a varias convenciones y es lo que he visto, ¿no? He visto los pros y los contras de las convenciones y creo que esto Marambo pinta para un buen evento. Y digo, yo no quisiera que se juntaran con Pixelatl, pero sí se juntan con Pixelatl, porque Pixelatl tiene un costo y hay veces que el costo, sí, para mí sí se me hace un poco excesivo. No sé si para alguien más, digo, a mí me gustan los cómics, yo no voy tanto por la animación y son cosas como, y son más escaparates como para presentar proyectos y no, y ustedes acá es como el producto popular, ¿no? Y el producto popular y que puede ir de mano en mano y eso es también lo que comentaba Evelina Lesper, que eso es bueno porque como es producto popular, se puede ir de mano en mano, se puede prestar y puede ser económico para el barrio donde están ustedes. No sé si ustedes estén también directamente o simplemente les prestaron el lugar, pero el Centro Cultural Los Chocolates creo que tiene una buena ubicación, es fácil llegar, con que sí es un poco complicado por la bandilla, pero de ahí en fuera sí se puede llegar al lugar, está como de la parada de la ruta del Chapulín, está como a 40 metros y está cómodo y sales del centro cultural y luego atraviesas la calle y está a ras de carretera está muy céntrico, está muy bien lo que es la ubicación, nada más que hay que explotarla. ¿Saben con quién sí quiero que se junten? Con Grotesco, con el festival de cine grotesco, estaría muy padre. Por ahí vi al chico que organiza el festival y creo que sería buena opción, sería buena opción y ir a varios lugares, ya sea que, y no nada más ahí, sino que se vayan extendiendo, digo, tienen de dónde cortar. Cuernavaca sí está ávido de ese tipo de centros, ese tipo de eventos, pero ojalá, Festival Marambo. Bueno, aquí lo que estoy leyendo, voy a corregir la nota, dice primer festival de cómic Marambo y segunda feria del libro independiente en Cuernavaca, Morelos. Pues bueno, ya estaremos buscando más información y pues bueno, eso es todo por mi parte. Ahorita al final quédense, al final de la canción pondremos lo que es la plática con Evelina Lesper. Eso es todo por mi parte. Vamos a apresurarnos, vamos a dar nuestras vías de comunicación. Yo soy Rome y nos puedes encontrar en Facebook como La Cumancha Comics, en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos en blogspot.com como La Cumancha Comics. Ahí se alberga lo que es el podcast. Estamos en iTunes, iVoox, Archivos.org como La Cumbancha Comics. También estamos para nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. Agradecemos a la... Creo que ya están dando señales de vida. Yo nada más estaba poniendo memes y algunas noticias y como enlazando La Cumbancha con Marvel BC. Ya estaré subiendo su propio contenido para Marvel BC. En serio, he tenido mucho trabajo y me ha costado un poco subir más artículos escritos a, ya sea La Cumbancha, para Doña Su Comics, acá en Cuernavaca, que también estamos en el grupo de Cuerna Comics. Un saludo, chicos, que nos dejan subir nuestro contenido y ahí estamos apoyando algunas páginas, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y quédense con el audio de Avelina Lesper, ¿vale? Nos vemos, bye. Y la siguiente canción es el cuadro de Héroes del Silencio. Nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, con noticias, comiqueras, películas, series de televisión y animación. Vale, bye. Mis ojos van al cuadro, algo se ha iluminado y en su interior la figura. Escritora, historiadora, columnista y crítica de arte mexicana. Es literata de la Universidad Nacional Autónoma de México y graduada en Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Lodz de Polonia. Lodz. Escribe constantemente artículos en su página personal, revistas especializadas en arte, publica en el suplemento cultural Laberinto, en la revista Vertical, Semanarios Sin Límites, Letras Libres y en distintas publicaciones extranjeras. Dirige otros libros ya lo publicó. Letras Libres ya no publica porque la censuraron. Dirige el programa de televisión El Milenio Visto por el Arte, en Milenio Televisión, y da conferencias sobre arte en diferentes universidades y centros culturales de nuestro país. Dentro de su obra publicada se encuentra El Fraude del Arte Contemporáneo y hoy presentamos Arturo Rivera, publicada por Editorial Resistencia. Yo preparé un texto que ahora vamos a leer. Avelina Lesper, Arturo Rivera. La belleza es efímera, el horror es eterno. Avelina Lesper. Avelina Lesper es considerada la más tenaz defensora del arte. Entre quienes se han dedicado a estudiar su trabajo, la destacan como defensora del arte figurativo e hiperrealista. Para quien esto escribe, Avelina Lesper es defensora del arte, punto. Conocida principalmente por su libro El Fraude del Arte Contemporáneo, obra que se ha convertido en una tesis con firmes pronunciamientos sobre lo que es considerado arte en la actualidad. Lesper es controversial, polémica, fuerte, sólida en su disertación. Ha declarado en numerosas entrevistas y en su propia obra que no existe una distancia pertinente entre el texto elaborado para presentar al artista y la alabanza a la obra, que solo intenta justificar la carencia del arte contemporáneo, porque, cito, la obra lo dice todo, es imponente y no habrá palabras que lo superen. Avelina Lesper hace uso de la premisa que el arte es contradictorio y complejo, pero en un marco de conciencia crítica. Desde ahí ha contraargumentado el dogma todos son artistas, porque dispone, el arte no es infuso, el arte es el resultado de trabajar y dedicarse, de emplear miles de horas en aprender y formar el propio talento. Somos sensibles al arte, pero de ahí a ser artistas y crear arte media un abismo. En este contexto, la autora ha afirmado que la instalación, el videoarte, la performance y el arte encontrado no es arte, es basura, sosteniendo que el arte contemporáneo está en crisis. Con tal precedente no es difícil comprender que Avelina Lesper escriba el libro Arturo Rivera, publicado por Editorial Resistencia. Arturo Rivera, pintor mexicano que residiendo en Nueva York durante 8 años, vive y sobrevive asumiendo diversos oficios que muy probablemente lo acercan a mirar la realidad de la forma en que lo hace, es decir, diseccionando sin reparo cada imagen que será mostrada al espectador, tal como lo apunta Avelina Lesper cuando habla de la obra de Rivera. Si la belleza puede ser engaño, el horror es verdadero. Arturo Rivera, pintor del horror y la fealdad, artista de realidades, ya lo han dicho antes, que si no fuera por su trazo y su trabajo, no existirían realmente. El oficio de Arturo Rivera es indudable, y por lo tanto, el hecho singular de que sea la escritora Avelina Lesper quien hoy presente el libro Arturo Rivera, es la consecuencia precisa de quien ante la presencia de un virtuoso manejo de luz y sombra, habla. En Rivera, cada trazo nos hace reflexionar, razonar, pero ¿reflexionar? ¿Razonar qué? Lesper nos guía en esa evidencia cuando señala, la pintura de Rivera investiga una naturaleza humana desconocida, la despoja de oscuros velos imaginarios para presentarla como su mirada ve y la entiende, dejándonos heridos y seducidos. Hablar de Arturo Rivera, escribir sobre Arturo Rivera en el escenario actual del arte contemporáneo, ante la forma en que el contexto parece primar sobre la obra, el curador sobre el artista, es más que un descanso, un respiro que agradezco profundamente como espectadora, porque lo ha dicho la crítica Avelina Lesper, el arte exige generosidad, el arte es decisión ante un instante que se va, y en la pintura de Arturo Rivera, leída por Lesper y ahora publicada por Editorial Resistencia, podemos afirmar sin titubeos, si la belleza puede ser engaño, el horror es verdadero. De eso se trata, hagamos lectura de Rivera, miremos a través de sus ojos, desde estas otras palabras, desde esa otra mirada, la de la autora, Avelina Lesper. Bienvenidos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Yasmín por ese texto tan conmovedor. El presente libro, que contiene gran parte de la trayectoria de Arturo, creo que sí es muy pertinente en este momento poder verlo y poder contener dentro de él una esencia de la naturaleza humana que ahorita parece ser que nos está negada. Por un lado, Arturo no teme al virtuosismo. Ha sido un artista que ha trabajado constantemente en llegar más lejos con su propio trabajo y llegar más lejos con lo que él está buscando dentro de la pintura. Y es una trayectoria además muy honesta que ustedes pueden observar en este libro. Pueden ver cómo Arturo ha profundizado en su trabajo y cómo ha ido cada vez más lejos. Ha evitado estancarse. Y además, esa investigación frontal que hay con la naturaleza humana y con el cuerpo mismo, con el cuerpo como un receptáculo no solamente de un sufrimiento o un desgarro, sino porque no es una planidera, digamos que no está en este asunto hiperchantajista con el que ha trascendido Frida Kahlo, sino que hay cierto morbo que es muy humano, cierta ya regodeo que nos genera muchísima curiosidad, que es lo que me parece bien honesto de su pintura. Y es muy interesante hacerlo porque estamos viviendo una sociedad muy puritana, estamos viviendo una sociedad puritana, superficial y muy hipócrita, como suelen ser los puritanos. Que un puritano es alguien que hace gala de esconder sus vicios. Arturo no esconde sus vicios, los pinta. Entonces eso es una cosa que a mí me interesa muchísimo en su pintura. Y no porque vayamos a hacer una apología de la perversión, que podríamos hacerla, sino porque es muy necesario enfrentarnos a lo que somos. Este asunto que hay, esta obsesión que tenemos en esta sociedad de llevar las cosas a un terreno de lo políticamente correcto, de un montón de cosas que ya nos están diciendo que no podemos decir, de que nos estamos tratando con una delicadeza que nos está alejando de la realidad. Y encontrarnos con una pintura que sin ser la realidad, nos plantea que la realidad puede ser algo y que la realidad es una posibilidad que podemos transformar. Porque es muy distinto transformarla que ocultarla, que es la sociedad que tenemos actualmente. Tenemos una sociedad que oculta la realidad. Entonces, esto es lo que contiene el libro y es lo que a mí me llamó la atención, es la lectura que tú haces, Yasmín, en tu texto. Es lo que a mí me llamó la atención, de poder llegar a esos límites y llegarlos a través de la obra. Porque entre las... y además son las parte de la hipocresía social que tenemos ahorita. Hay muchísimas palabras y muchísimas actitudes que tenemos vetadas. Y una de ellas es virtuosismo. Ahorita parece que alguien diga, quiero ser un virtuoso de algo, se ve bueno. Todo el mundo se tira al piso y todo el mundo dice, qué horror, y lo relaciona con egocentrismo y lo relaciona con un asunto teológico, cuando además el arte contemporáneo es así, un reducto de la ignorancia fanática, del pensamiento mágico. Y no hay que ser un virtuoso, al contrario, dicen, ya no hay lugar para la figura del genio, pero sí hay lugar para los mediocres, para esos hay un montón de lugares, como el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, o sea, tienen todos esos lugares, y hay lugares privilegiados para la mediocridad. Y entonces cuando nos encontramos con artistas que no tienen miedo de ser virtuosos, con artistas que no tienen miedo de enfrentarse a la línea, que no tienen miedo de enfrentarse al espacio vacío, el espacio vacío para escribir un poema, el espacio vacío para pintar un cuadro, el espacio vacío para adentrarse en la música, que dicen, puedo ser un virtuoso de un instrumento, puedo ser un virtuoso de simplemente el presente en el que estamos viviendo, porque ya de verdad estar pasando por el presente como perfectos mediocres ya estuvo bueno. Entonces, que haya eso, pues nos reconcilia con la naturaleza y que además... Que en ese mostrar no está mostrando lo que ahorita además entendemos por belleza, que es lo bonito, sino que además nos puede dar una imagen terrible y nos puede dar un conejo destazado. Entonces es una cosa que pensábamos perdida ya desde el barroco, que pensábamos perdida con Caravaggio, que pensábamos perdida con todo eso. Entonces es lo que a mí me parece que inspira de ese libro y es lo que me parece una gran aventura de parte de Editorial Resistencia, pues que se adentre a repetir la experiencia, porque pues muchas veces la única forma que tenemos de tener el arte en nuestras manos es gracias a los libros, porque pues no podemos ver toda la obra de Turner más que con un libro, y no podemos ver toda la obra de Conchil más que con un libro. Entonces que podamos ver la obra de Arturo con un libro está muy bien, y bueno, y de paso tiene mi texto, si les da curiosidad leerlo, y si no, pues ahí está, ¿no? Las letras y lo que uno puede escribir de alguna manera es una posición marginal a la experiencia que pueda tener cada ser. Y lo que sí, pues es que tengan la experiencia de ver la obra de Arturo y que tengan la experiencia de pensar que no hay error en la virtud, y mucho menos en la virtud que manifieste el vicio. Eso creo que es una gran posibilidad dentro de la obra de Arturo Rivera, y una gran posibilidad que tomó la editorial, además de que no es fácil juntarnos a Arturo y a mí, los dos solemos ser bastante insoportables, pero aquí está el libro, y yo le agradezco mucho a Yasmín la presentación y al espacio comunitario que está aquí, que ustedes hayan venido a verlo. Si quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas o algo que tenga que agregar Yasmín, pues con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para compartirles el micrófono por allá? Comentar. O algo que quieran comentar acerca de esto, no necesitan hacer una pregunta, pero pues podemos entablar un diálogo y ya después los que quieran hojear el libro, pues aquí hay un libro de muestra. ¿Cómo fue el acercamiento con Resistencia? ¿Quién fue primero? Me da curiosidad porque no tiene esta línea regularmente. Entonces, bueno, ¿cómo fue? Sí, a mí me llamó Arturo porque la editora Josefina Alares, que ella está sentada, es amiga de Arturo, y suelo acceder a todos los libros que Arturo quiere hacer, porque es una cosa que es un artista que aprecio mucho. Entonces yo accedí de inmediato a escribir el libro, y cuando me dijeron de qué se trataba, pues me pareció muy interesante que hubiera esa cantidad de obra de Arturo contenida en este libro, además con un formato más accesible al público. Finalmente no es un coffee table book, que suelen ser muchísimo más caros y pesados y tal, y puede ser hasta un libro de trabajo, no sé, los chicos lo pueden rayar y recortar y hagan con él lo que quieran. No, de verdad, porque muchísimas veces los libros de arte a mí me gustaría que todo libro de arte se convirtiera en un libro de trabajo, que dejara ese espacio venerable así de que los, como en las telenovelas, ¿no?, que rellenan los libreros para que tenga así toda la toma llena de lomos, no, que fuera un libro de trabajo y que pudieran usarlo y que pudieran ultrajarlo. Para eso es un libro de arte, para que se integre como parte del aprendizaje y parte de la obra, y es lo que me gustaría que pasara con este libro. Básicamente quería preguntar cómo llegó. Antes de este libro teníamos una lotería de Arturo Rivera. Hicimos un juego de lotería intentando que fuera como un libro de arte. Y está ahí. Arturo nos llamó porque tuvo la experiencia de un libro de arte, exactamente de los que habla Belina, que son carísimos, costaban 1.300 pesos, y era su obra, y él lo que quería era un libro que fuera más accesible a todo el mundo, y entonces el precio del libro realmente, se los aseguro que no recupera el costo, está en 400 pesos, y bueno, para mí, al contrario, cuando me enteré que él quería que Belina hiciera el texto, para mí fue como muchísimo, es que más grande. Pesos no es nada. Una novela mala de Alfaguara cuesta 350 pesos, ¿no? De verdad. Y están leyendo basura. No sé si me quieren leer a Emel Mendoza. No porque me lean, pero es que está la obra de Arturo Rivera. A ver, a lo mejor sí, pero me llamó mucho la atención hace rato que dijiste que el arte chantajista como el de Frida Kahlo, ¿a quién más colocarías en ese cierto significado? En ese arte chantajista. El performance. O sea, tenemos que decir que es arte porque se latiguean, se sientan en un hielo, se hacen cosas horribles entre ellos. Y tenemos que decir, fíjense, la gran contradicción. Dicen, ay, es que el arte ya no debe de costarnos trabajo, ya no debemos de sufrir la obra, ya no debemos. ¿Y qué hacen los performanceros? Rebajarse, humillarse, degradarse, se golpean. Hay un performancero que le dio un galerista norteamericano una beca para que se acostara con toda la gente que pudiera y se metía a drogas. El caso es que el pobre muchacho se murió. O sea, caen así en lo más, todos los performances de Marina Abramovic, que hasta se hizo cortadas y demás. Y entonces, ¿por qué debemos de decir que es arte? Porque se están sufriendo y se están haciendo unas cosas espantosas, y entonces nosotros debemos de pagar su sufrimiento y darle un estatus que no tiene, porque pues en la vida sufrimos todos, y como mérito es salir del sufrimiento, no regodearte en él, hasta ahora sí que hasta donde los psiquiatras y los psicólogos nos han dicho, que bueno, la psicología es no es ciencia, pero Es una manera de chantaje súper vergonzoso, donde de verdad lo más importante de una obra siempre tendrían que ser los resultados. O sea, los artistas toman muchísimos caminos para llegar a una obra. Y el camino del arte es un camino hecho de fracasos, hecho de aciertos y de errores. Entonces es muy interesante el proceso que hay una obra, pero finalmente lo que nosotros estamos buscando es un resultado. Y el resultado no tiene que ser el producto de un sufrimiento, ni tiene que ser que el público se impresionó o que sacrificaron un animal de la manera más penosa. O sea, tenemos que decir que todo lo que hace Hermann Nietzsche es arte, y estamos viendo que evidentemente el tipo está dando rienda suelta a sus perversiones. Entonces, que la naturaleza humana se convierta en eso, para que nosotros la veamos como arte, pues a mí me parece no solamente un chantaje social, sino que además es una manera de hacer del arte un simple instrumento de propaganda. ¿Cómo empata esta parte de resaltar el virtuosismo con algo tan, digamos, mundano como un juego de lotería? No sé, o sea, se podría ver como que simplemente se deja de atrás la obra y se da mayor importancia a los... Híjole, es que el azar no es mundano. El azar es parte de la existencia. Yo creo que si hay algo en lo que los seres humanos siempre hemos vivido con muchísima inquietud, es la investigación del azar. El juego de lotería va muchísimo más allá de ser una cosa mundana. El azar reta a los dioses. Mientras tenemos, fíjate, yo ahora sí que desde los griegos, que nos están diciendo que no podemos retar el destino y que y forma parte del arete y es el terrible choque de la anagnórisis que el héroe dice, ahora sí que ya estaba todo planeado y estaba planeado por un ser más grande que yo, o sea, por un ser invencible además. Entonces el azar siempre ha retado, es el clásico, y si no me muero, ese azar, ese instante entre osadía ante la duda, es formidable en la existencia, es formidable. La lotería va muchísimo más allá de eso, y si nos ponemos a investigar en todo lo que se ha hecho en la lotería, mira, se han hecho loterías con imágenes de santos, se han hecho loterías con imágenes de la botánica, se han hecho loterías, infinidad de loterías, y de las loterías modernas creo que la que hicieron en Editorial Resistencia es de las más interesantes. Ya después fue perdiendo la lotería, digamos que su encanto iconográfico, pero el azar es una cosa así, por eso es una tentación tan grande y por eso es un vicio el azar, porque siempre estás esperando que el destino cambie, y eso es así, verdaderamente, es el borde del miedo, es el borde del miedo, es una cosa fantástica. Entonces, a mí me parece que la obra de Arturo, que es virtuosa, retando al azar, pues es así, es una contraparte bellísima, es una contraparte bellísima, además de que en el arte el azar es fundamental. Todos los artistas experimentan con técnicas, todos. Y es simplemente el grabado. En el grabado echan la placa y no saben lo que va a salir. Es el azar. Está la parte grandísima del talento, está la parte grandísima del dominio de la técnica. Y hay un toque de azar en el arte también, en el que no sabemos cómo va a resultar. Y eso es así, es siempre caminar sobre el filo del cuchillo. Eso es parte de la existencia humana, es un motor fundamental. Gracias. Bueno, Editorial Resistencia es una editorial que es especial porque tiene muchos títulos de narrativa gráfica, novela gráfica. Mi pregunta es que hay como mucha controversia entre los mismos autores, entre los mismos críticos de la novela gráfica, entre si la novela gráfica es arte o tiene oficio artístico o no. Entonces, es una curiosidad muy personal. ¿Tú consideras que la novela gráfica es arte o no es arte, según tu punto de vista? Mira, no es que las cosas sean arte o no sean arte. El punto es que si lo haces con maestría, necesariamente tiene que ser arte. Y la novela gráfica tiene muchísimas posibilidades de... La novela gráfica es un espacio muy fértil para que muchísimos artistas trabajen. Y más ahorita que no hay espacio en los museos para los artistas que saben trabajar, que no hay espacio en los museos para los dibujantes, que exista la novela gráfica, se convierte en pequeños libros de arte, se convierten en pequeños museos ambulantes. A mí lo que me disgusta de la novela gráfica es que ha estado muy invadida por gente que hace unos dibujos niñatos así que parece que son ilustraciones para libros escritos por pedagogos, que cuando de verdad llegó la pedagogía y se acabó la literatura infantil, es una cosa terrible. A mí me gustan los libros de los hermanos Andersen que pasan cosas horribles en los cuentos y ahorita no, ay no, vamos a hacer uno sobre integración, dices, bueno. Pero la novela gráfica es para que desarrollen una narración visual llena de belleza, de riesgo, de fuerza, que es simplemente, ve los grandes murales son una ópera, hay una narrativa, tú puedes seguir la lectura de un mural y en un mural pasan un montón de cosas. Entonces, eso puede pasar con una novela gráfica y la simbiosis entre un buen escritor y una buena novela gráfica es lo que hace los buenos juegos de videos que están hechos por unos grandísimos dibujantes y es lo que hace los buenos storyboards de las películas, de todas esas animaciones complejísimas que están haciendo ahorita. Atrás lo que hay son dibujantes hipervirtuosos. Entrar a las escuelas de a la escuela de animación de Francia, o entrar a la escuela de animación de Japón, o sea, olvídense, no es entrar al ENAP. La gente hace 5 o 6 veces el examen, de verdad, y es gente profesional. Entonces, eso es donde, ese es el campo de la novela gráfica, es el nivel al que la pueden llevar. Además, tiene la gran ventaja que puedes abordar cualquier tema. Puedes llevar literalmente desde la tragedia griega, y puedes llevar a Shakespeare, o puedes llevar a un guionista contemporáneo. Puedes hacer unas cosas formidables con la novela gráfica. Por supuesto que hay espacio, y más espacio ahorita que los museos son así, espacio exclusivo para la mediocridad, así de... Y ahí sí son very important persons, porque de verdad que no dejan pasar a nadie. Entonces, que tengan la novela gráfica y que llegue de manera masiva, que puedas imprimir muchísimos libros, ese es el espacio del futuro. Gracias. Bueno, pues, una pregunta es, ¿dónde podemos ver hoy en día pintura de Arturo Rivera aquí en México? ¿Ahí expuesta? En el libro. ¿En el libro, aparte del libro? No, de verdad, lo digo, es que cumplió 75 años, ¿verdad, Josefina? Y no le quisieron dar ningún museo. Ah, muy bien. Y la otra sería, ¿qué exposiciones nos recomiendas que visitemos en México desde tu punto de vista o de tu gusto? Es que vayan a ver todo lo que puedan ver. De verdad, vayan a ver todo lo que puedan ver. ¿Sabes por qué? Porque mira, o sea, yo hago muchos corajes cuando voy a los museos, pero sigo yendo, y obviamente, como dice Edith Wharton, no hay peor vicio que el que parece virtud. No lo digo en el tono sacrificial de todo el mundo, es que es mi trabajo, no es mi vicio. Entonces, vayan a ver todo lo que puedan, porque sí es importante que formen un criterio convencidos de dónde su intelecto se siente satisfecho, dónde su necesidad de belleza y inteligencia se siente satisfecha, y dónde se queda inconclusa, dónde se queda insatisfecha, dónde sienten que vieron algo que no merecía el espacio, o que no se explica su presencia en ese lugar, o que ustedes sienten que no hubo definitivamente un esfuerzo sobresaliente para que ese espacio estuviera ahí. O sea, si van y ven toda la exposición de Amorales y dices, ¿cómo es posible que hayan mandado esto a la Bienal de Venecia, y que la Bienal de Venecia, por ejemplo, no esté sometida a concurso, y que sea un designio a dedo, que no tenemos ni siquiera la visibilidad del proceso? Entonces es muy importante que lo vean, y que se formen ese criterio, y que se formen esas diferencias, y que puedan extrañar y decir, bueno, ¿y dónde puedo ver más cosas? Porque solamente así las personas que dirigen los espacios, solamente cuando la opinión pública está manifestándose a través de lo que necesitan, y no haga caso de esos videos niñatos de que, ay, no digan lo que piensan porque se desata la violencia, es increíble la hipocresía de la gente, tienen que ver y tienen que opinar sobre lo que ven. Eso es fundamental. Una sociedad que es incapaz de desarrollar un criterio, una visión crítica, es una sociedad proclive a ser manipulada y a ser chantajeada. Necesitamos tener una sociedad crítica que se atreva a decir lo que ve y lo que piensa. En la medida en que ustedes acepten el sometimiento de quedarse callados, la sociedad misma va a verse mutilada en su decisión de decidir. Así que vayan a ver lo que puedan. Vayan a ver las exposiciones que se les presentan, y si ustedes dicen, oye, yo necesito que este espacio presente otro tipo de exposiciones, pónganlo en el libro de opiniones, o pónganlo en las redes, o pónganlo en todo eso. O sea, Facebook no es nada más para que pongan el día de su cumpleaños esas tonterías. Utilicen de veras las redes ya en algo inteligente. Y pongan ahí lo que piensan, y pongan ahí lo que necesitan. porque sí es necesario que tengamos una sociedad con capacidad objetiva y con capacidad de decir y de expresarse, y de expresarse puntualmente acerca de sus necesidades estéticas y acerca de sus necesidades intelectuales. Porque una sociedad estúpida merece arte estúpido, pero una sociedad inteligente debe y debe exigir arte inteligente. Gracias por haber venido. Gracias.